dulce reina de las flores, he venido a despertarte con la miel de mis amores. Botoncito de cariño, tú que alumbras mi existencia, te lo juro vida mía, me hace falta tu presencia. Pasado. Botoncito de cariño, tú que alumbras mi existencia, te lo juro vida mía, que hace falta tu presencia. Yo sé bien que tú has sufrido, pero échalo al olvido. Dinero, que ha de ser tu amor sincero.